acordeón porque quiero a ti un paseo. Voy a coger el acordeón porque quiero a ti un paseo. Que me salga del corazón mi movimiento en los dedos. Salga del corazón y movimiento en los dedos. Cuando lo oigan tocando, todo el mundo se entusiasma. Lo dice el negro Alejandro, todavía no he perdido mi fama. Lo dice el negro Alejandro, todavía no he perdido mi fama, pa. La rutina mía, oigan que la estoy tocando. Oigan la rutina mía, oigan que la estoy tocando. Una bella melodía acompañada con los bajos. Una bella melodía compasada con los bajos. We'll be right back.